A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Al igual que Tamar y Rahab, la cuarta mujer en la genealogía de Mateo tiene una reputación manchada. Betsabé es etiquetada por algunos como una seductora. Sin embargo, en realidad fue una víctima. Deseada por el rey David, fue llevada ante él y pronto se encontró embarazada y en peligro de muerte por adulterio. David intentó encubrir su pecado manipulando a Urías, el esposo de Betsabé. Cuando eso no funcionó, David lo hizo matar en el frente de batalla. De repente, Betsabé se convirtió en una viuda afligida. Hizo duelo por su marido, según 2 de Samuel 11, versículo 26. Luego David la tomó como esposa. Cuando dio a luz a un hijo, su alegría duró poco. El niño se enfermó y murió, como había profetizado el profeta Natán. Ahora estaba lamentando dos grandes pérdidas, de un esposo y un hijo. Cuando escuchamos acerca de padres afligidos, puede que dudemos en cuanto a la mejor manera de apoyarlos, pero tenemos a Cristo como modelo a seguir a la hora de ayudar. Mateo vio a su maestro sanar multitudes y recordó las palabras de Isaías. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Que podamos recibir a esas personas con amabilidad y seamos un refugio seguro que contribuya a su restauración.